Libro del día de hoy. Verde-amarillo. Para verde-amarillo. 470 páginas. De un, vamos a decir, personaje de la historia contemporánea que nos toca transitar. Yo no digo que sea polémico, al contrario, pero un boom en la política internacional, que es Lula. Este libro se llama Lula, el hijo del Brasil, es de Editorial Ateneo, lo escribió Denis Paraná. Denis Paraná, que además de periodista, guionista, escritora, fue una asesora del propio Lula. Uh-huh. Tiene una particularidad el libro. Está escrito con algo que los expertos hablan de la recopilación a través de la oralidad. Una de las técnicas. Es decir, todo este libro tiene entrevistas y charlas textuales con toda la familia de Lula, incluido el propio Lula. Qué bien. ¿Sí? Entonces, es un trabajo de hormiga que va definiendo un poco el estilo de lo que va a ser el libro en los distintos capítulos, cantado inclusive por los propios hermanos de Lula, porque la verdad es que de toda la familia da Silva, el único que tuvo esta cuestión de algún grado de educación superior fue Lula. Y acá se abre un gran debate, que es el debate, el libro plantea el debate de la exclusión como la que podemos tener nosotros, pero creo que en el Brasil de Lula, absolutamente magnificada. Lula pertenece a un... nació en 1945 en un lugar que los brasileños denominan el Sertón o el Sertão, que es la zona árida de Brasil. Es la zona de donde las vacas realmente son flacas. Es la zona de Pernambuco. Es en Pernambuco donde nace Lula. Pero la constante del libro, que le trata de poner un poco de paño frío, pero ninguno de los hijos le agradece nada, salvo... Fíjense qué curioso, qué importante era la comida. El padre lo único que sirvió, según ellos, fue para la comida. Es decir, al padre lo describen como una porquería, así, textual. Al propio padre, Lula. Al padre de Lula. No, al padre. Al padre de Lula. Al padre de familia que en ese lugar desarrolla esa familia tan particular que un día se va y le dice a la mujer que se va a ir a San Pablo a buscar mejor destino, lo que la mujer no sabe que se fue con la prima de 15 años. La prima de ella, y entre idas y vueltas, el padre de Lula se calcula que tuvo 22 hijos. ¿22 hijos? Sí, sí. Entonces, ellos rescatan que Lula dice directamente, era un bruto. Él tenía una negación con la cultura, con la educación, no permitía que sus hijos se educaran. Eso lo dice el propio Lula, no lo estoy poniendo yo a grabar. Quizá la antítesis de la formación de Lula después. Es decir... Lula no le perdona todo lo que hizo sufrir a la madre, ninguno de los hermanos se lo perdona. ¿Cuántos hermanos eran la familia de Lula? Ahí había 12, dos muertos, 14. Igual era la madre arrancó con 8 después. No habían... Como pasaba en las historias nuestras de principios del siglo anterior. Sí. No, los hijos no estaban... no habían sido registrados o no tenían fecha de nacimiento. Entonces el día que el padre fue a inscribir, escribió varios... Y pensaba, ¿y fulano qué día nació? No, y era para la cosecha del maíz. Es decir, dice que el padre lo pone en ridículo al padre también. Digo, marco esto de la figura paterna porque después Lula significó para el Brasil como padre, sí, ¿no? De una de 200 millones de habitantes. Presidente más prestigioso de los últimos tiempos. El padre no renegaba de la cultura, a veces dice que andaba con un diario y subía a un tren local y lo tenía al revés el diario, si no sabía leer. Pero negaba la posibilidad. Lula no, nunca ligó, pero los hermanos ligaron y mal. La madre fue la que armó y llevó a Lula a ser lo que es. La madre tenía secretas esperanzas. Pero Lula también, y esto se revela a través del libro, porque uno habla de la ideología de Lula y piensa en la ultraizquierda, no. Lula era de una ideología más bien moderada. Era un componedor y en sus primeros tramos políticos y sindicales más que políticos. Lula es desarrolla su partido, el P, Partido de los Trabajadores, o PT, lo desarrolla a través de la militancia sindical. En un momento dado, Lula para Brasil, consigue parar el Brasil, está parado a través de Lula. Lo que se rescata en ese paro general, por ejemplo, es que Lula no, según la, siempre hablando de esta documentación, fue Moyano, digamos. Bueno, para Brasil. En realidad creo que es distinto. Un poder, digo, en realidad, gremial de esas características. A Lula en ese momento todos los empresarios lo tientan y Lula no se deja tentar por ningún dinero de ninguna índole. Es más, pierde los primeros debates televisivos por su falta de formación. O sea que él tenía una... Pierde las primeras elecciones, pero después gana elecciones, la del 2002, por el 58 millones de votos. O 60 sí, con una imagen... Sí. Bueno, hasta que llegó Rousseff ahora, Lula había tenido la imagen más positiva. Ahora le gana Dilma. Ella. Sí. En muy poquito margen. Lo que marca la vida de Lula es... Él descubre la injusticia cuando el hermano, en la época del proceso militar, que en Brasil es anterior al nuestro, es detenido y torturado. El que llaman ellos Frei Chico, que vendría a ser el padrecito, o el Fraile Chico, que era uno de los hermanos de Lula... ese sí era PC, era Partido Comunista. Y es detenido y la pasa muy mal. Y Lula, no, desde su inocencia, no entiende por qué ese ensañamiento con alguien que no era un tirabomba aparte. Ideológicamente estaba en eso. Entonces, a partir de ahí empieza a pensar en la justicia social. ¿Y por qué no se puede haber, por qué no puede haber un derrame hacia los que nada tienen? Él cuenta, por ejemplo, que comían arroz solamente el día que había alguno con problemas de salud. Ni al arroz tenían acceso. Entonces, la descripción de lo... Increíble, ¿no? Es decir... Tremendo. Es increíble tremendo. Porque yo digo, ¿qué habrán que...? Seguramente no lo han podido ver los padres como presidente a él. A lo mejor la madre muere en el momento que él estaba en el ascenso y tenía mucho miedo, porque ella le tenía miedo a la política. Y ellos dicen que no era una mujer expresiva desde el punto de vista de los afectos de abrazar, pero contenía con todo lo que podía dar. Trabajaba en lo que fue todo el día para poder alimentar a esa familia, que, ojo, el padre también alimentó esa y la otra. Que la otra, que ellos le llaman Doña Musita, que era en realidad una prima de la madre, también fue una mujer, Lula la va a ver cuando ya es presidente, y bueno, le perdonan porque también fue una mujer que sufrió muchísimo con un padre que era además golpeador. Y Lula dice que si no hubiese sido por su madre y la decisión de salir de ese sertón y llevarlos a todos a una zona de San Pablo que no era más rica pero que era distinta, él hubiese sido un alcohólico que hubiese muerto de cirrosis o estaría adicto a la cachaya. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuánta experiencia que podía volcar después de su gobierno? Hay ¿no? una, Porque la vivió desde muy abajo. Claro, hay un antes y un después de lo que ellos llaman... Hay una frase que ellos usan que es el Pau de Arará. El Pau de Arará... traducido, yo no soy traductor de portugués, pero digamos lo que traducen ellos es un camión con toldo a la que le ponen dos tablones laterales y ahí sacan del nordeste a las villas de San Pablo, donde fuera, a los habitantes, en un camión que no tiene respaldo, si te caes, te caes. Sí. Entonces cuando hacía, tardaron 13 días en ir del nordeste a San Pablo. Dormían debajo del camión, con lluvias torrenciales, se comían lo que se comían, no había comida, no había nada. Ese fue el destino. Para poder pagarle el viaje a ese tipo, vendieron hasta el último perro que tenían. Es decir, la pobreza está en todo el libro permanentemente. Y a Lula, y acá viene la otra historia de la cuestión social de Lula, a Lula la primera mujer, su primera mujer, se le muere embarazada en un hospital público, de una hepatitis. Y Lula no se lo perdona nunca, porque él discute con el médico lo echa del hospital y dice, el médico soy yo, y la mujer se muere porque él la ve mal. Entonces cuando le tocó después a él ejercer, ¿qué cosas poder. Empezó a bajar o tratar de resolver? La cuestión es la medicina. La medicina. Y fíjate la integración que tuvo él con las favelas, de que la favela no baje al pueblo, sino que la educación vaya a las favelas. Eso tiene seguramente mucho de explicación de lo que pasó de él, ¿no? Hay Lo que dice, en el área económica, la ruptura del paradigma que tenía Lula era consistió en probar que es posible que exista crecimiento económico sin concentración de la renta. Por el contrario, la distribución de la renta fue el factor clave para acelerar el consumo y garantizar la estabilidad y el crecimiento económico del país. Hacer girar el engranaje económico. Yo no estoy haciendo una apología de Lula, que entre paréntesis, Lula es el apócope o el apelativo de Luis. La primera esposa se llamaba María Lourdes, que María de Lourdes, que eran muy jovencitos los dos. Y fíjense hasta dónde la tragedia del Brasil. La segunda esposa, que fue la primera dama de Brasil, era viuda de un taxista que lo mataron en el auto. Era viuda, y lo conoce a Lula. A los años, al padre de ese taxista también lo matan en un asalto. Oh. O sea que Lula es la representación del Brasil, de la exclusión del Brasil, que llegó a través de una beca a capacitarse y su profesión fue la de tornero mecánico, que eso fue tan tan discutido en todos los ámbitos porque decían que era imposible que un tipo así pudiera manejar un país ese. Y potenciarlo y posicionarlo como lo posicionó. Claro. Una cifra nada más. Cuando Lula asumió el gobierno había 30.000 millones de dólares de reserva, que en realidad era un préstamo del Fondo Monetario. Durante el gobierno Lula lo devolvió y logró que el país dejara de ser deudor y se convirtiera en acreedor. Lula prestó 14.000 millones de dólares. Equilibró las cuentas y alcanzó a las reservas internacionales a 239.000 millones de dólares. Es decir, la parte de los préstamos que empezaron a funcionar con tasas muy bajas, fueron dedicados a que Brasil sea el mayor productor agrícola del mundo. Esa es la economía que planteó. Lo que él plantea es esa economía con una justicia social. Algo de eso hizo. ¿Qué tiene de contra este libro? Está escrito desde el riñón mismo del gobierno de Lula Silva, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es lo complicado? Lo único complicado para leerlo es que es reiterativo. ¿Por qué? Porque cada hermano que la Denise Paraná va a entrevistar cuenta alguna parte de una historia que a vos te parece que lo vas leyendo y decís, esto no lo leí. Y volvés. No te digo que sea 100 años de soledad, que tenés que leerlo por favor. Pero se te complica eso. Porque claro, María cuenta su... Fray Chico cuenta su prisión y Lula la cuenta la prisión. María cuenta cuando a Fray Chico se lo llevaron. Es decir, toda la historia... está hecho en la entrevista, más entrevistas. Toda la familia, obvio. No es un libro oficialista del partido. En realidad el partido es él. Es como un documental de la familia, como documento sí, de lo que... Sí, pero más que nada familia... te lo describe ideológicamente. Él se dio cuenta que tampoco esa izquierda que ellos... que los comunistas querían era la que servía. Era un componedor, es más, fue en muchos párrafos del libro te das cuenta que lo tildaban de inocente. ¿Y el padre de qué partido habrá sido? No, el padre qué partido. El padre no aceptaba nada, ni la educación de sus hijos. Aparte hay un par de palizas que están narradas, que son crueles, que te muestran. Él dice que el padre no entiende por qué era tan bruto. Él mismo lo dice Lula, ¿no? Claro, era un analfabeto. Sí, no por ejemplo, pero egoísmos tales como... comprar pan y las migas tirárselo al perro y no dárselo a la hermana. Esas actitudes inentendibles. Bueno, una cosa que perversa, que debe haber millones de personas así, pero que a casa salió un hijo presidente. Mirá. Lo que importa de esto también es que tuve que volver a leerlo a ver si yo me había equivocado. El padre pesaba 37 kilos. ¿37 kilos? Sí. Increíble. Denise Paraná, Lula, el hijo del Brasil, es el libro que nos... Editorial del Ateneo. Comentó Daniel en nuestra biblioteca de hoy. Cerramos la biblioteca. Realmente interesante, ¿no? Para aquellos que quieran entender un poquito más el Brasil desde otra óptica y su crecimiento bajo el gobierno de Lula da Silva, que viene por la reelección, ¿no? Sí, yo digo que es interesante, ¿sabes para quién? También porque yo he tenido muchos amigos en los gremios o sindicalistas. Y es interesante la visión como que él tenía como gremialista. Cuando iban a un paro, ¿por qué era? No era un paro, porque sí tenía... Bueno, él pierde un dedo de una mano en un accidente de trabajo y ahí revén las condiciones. El hermano peor, tiene un accidente mucho peor. los accidentes eran normales y comunes. Entonces empezó a haber seguridad también en las fábricas. Hay otra visión. Claro. Es una visión, no la visión de paramos porque paramos. Sino muy argumentada. Sí, sobre todo... Sobre sus ideales. Yo lo pensaba mucho más a la izquierda ideológicamente. No, creo que fue mucho más componedor y supo después manejarse con los grandes poderes económicos. Así que bueno. Lo vamos a tener en la web colgada entonces para que lo puedan ver también. www.lu32.com.ar Lula da Silva, el hijo del Brasil de Denis Paraná. Hoy en nuestra biblioteca. Gracias, Daniel. Al contrario, si Dios quiere, nos vemos el miércoles que viene. Sí. Muchísimas gracias.